Safari, exploración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. ¡Oh, Pancho! ¡Oh, Cisco! De escuchar fue The Clash con Armageddon Time a cargo de este álbum. Fue grabado a cargo de Mike Drake y Mikey Gallagher en los teclados, y pues sin duda es una gran canción que y un gran grupo que dejaría huella para futuras generaciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram, y pues ahí ya saben que tienen todo el contenido del programa en toda la semana. Ahora vamos con una canción de Mano Negra que se titula Peligro. Amor, que nos vamos a mojar. Bueno, pues acabamos de escuchar, como había mencionado, Mano Negra con la canción Peligro, que pues como se puede escuchar, es una notable influencia de lo que escuchamos anteriormente, que fue The Clash en su sonido. Y pues esta agrupación fue el resultado de una gira que compartieron en toda Francia Joe Strummer y Manu Chao, y pues de ahí surgió esta mezcla que se derivó, de la que se derivó Mano Negra. Ahora vamos a escuchar a Jimmy Clive con Tim Armstrong con una canción que se llama Guns of Brixton. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? shot down on the pavement or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Trigger off your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too. Bueno, pues continuamos con Safari y lo que acabamos de escuchar fue Jim Clyde con Tim Armstrong. La canción se llamó Guns of Brix y fue una versión actual de esta canción, que pues la cual fue de la autoría del señor John Strummer, líder de The Clash, esta vez interpretada por Rancid, dueño de Hell Records, y por la leyenda de la época dorada del reggae, Jim Cliff. Y bueno, pues hoy tenemos invitados, que están por llegar algunos más, y pues que él se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni, del grupo Fordomis. Estoy esperando aquí a mis compañeros. Muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que estamos aquí. Muchísimas gracias. Sí, bueno, recuerdo que nos habían comentado que iban a tener una pequeña gran gira. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo estuvo el...? Bueno, tuvimos una gira por Ecuador y Colombia. Estuvimos allá... llegamos allá a finales de marzo y estuvimos hasta finales de abril. Unas 3 semanas estuvimos ahí tocando, tuvimos 12 fechas y pues fue con fin de, pues ahora sí, de promocionar nuestro material y todo allá. Ok. Me enviaron dos canciones. Uh-huh. Sí, claro. Vamos a escuchar una de las dos canciones. Y para ahorita que lleguen los demás, seguir con la entrevista. Shoot another round with us. Welcome to bounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up, get 'em up. Bueno, pues continuamos aquí con nuestro invitado y platícanos a los radioescucha que no escucharon la vez pasada que vinieron, uh-huh. de qué va el proyecto que tocan, a pesar de que ya escuchamos una canción, uh-huh. pero pues más o menos platícanos cómo surgió y... Bueno, el proyecto de Fordomis inició hace aproximadamente 3 años, bueno, 3 años y medio ya contando con la alineación, estábamos hablando como ya definitiva. Ajá. Ya con Alfonso el bajista, que fue el último integrante que se unió a la banda. Pues comenzó por iniciativa de José y mía, que queríamos hacer músicas pues simplemente por el hecho de juntarnos y tocar y pues a ver qué salía, ¿no? José ya había tocado con Orlando, el baterista, en alguna ocasión. Y pues bueno, ya fue que decidimos empezar así como a componer y a hacer cosas más en serio. Pues en ese tiempo no teníamos como idea de lo que íbamos a hacer, hacia dónde íbamos a orientar nuestra música, y fue que nos llamó la atención un género que se llama el math rock, que es un derivado del rock progresivo, y ya fue que decidimos encaminarnos como por esa onda, componiendo. Y supongo que al principio empezaron así como haciendo covers, como empiezan todas las bandas, ¿no? No, fíjate que no, ¿no? Bueno, más que nada porque ya habíamos tenido varios proyectos, todos nosotros, ¿no? Habíamos estado en varias bandas. Entonces, pues esto ya fue como que, digamos... Más en serio, ¿no? Ajá, exacto. Así. Fue como nuestro primer proyecto ya que, digamos, que le atinamos, ¿no? Por decirlo así. ¿Y en uh-huh. redes sociales cómo los pueden encontrar? Nos puedes buscar como en Facebook, aparecemos como facebook.com/mathrockfordomis. Ok. Instagram también está como música para tontos. Y YouTube también, okay. Fordomis. ¿Y cómo es? Bueno, ¿ya sacaron algún disco, algún EP? Estamos en proceso de grabación de lo que va a ser nuestro primer disco, ajá. que va a salir a finales de este año. finales de este año, ahorita estamos trabajando en esa producción. ¿Y cuál ha sido su experiencia durante la producción de su material? Pues es una experiencia, ¿cómo te diré? Pues es bastante bonito, es pues echarle ganas, ¿no? O sea, definir lo que vamos a hacer, definir ya como un concepto, no solamente como de lo que van las canciones, sino pues todo el proceso de seleccionar las canciones, de definir una estética para el disco y posteriormente pues ver cómo lo vamos a lanzar, ¿no? ¿Y cómo es su proceso para escribir componer una canción? El proceso creativo pues varía mucho, ¿no? Pero ha variado durante todo el proceso, ¿no? Antes era como un poco más la onda de juntarnos, improvisar algo, llamear y ver cómo iba tomando forma, ¿no? Como que salía, ¿no? Claro, y ahorita hemos tratado de hacer como más énfasis en que la composición sea un poco más visceral, más pensada. Entonces, pues, también, digamos, este disco marca la evolución de lo que fue la primer live session en vivo que hicimos. Y, pues, esta vez ya es como esa selección de canciones que vienen ahí son como con eso, más estructuradas, más armadas. ¿Y por lo regular de qué van sus canciones? ¿Si tienen un tema en particular o...? Eso es lo gracioso, porque, pues, casi siempre la música nace primero, ¿no? Es como... Como un poco difícil el hecho de encontrarle un título en particular, ¿no? Hay veces que surge al revés, ¿no? O sea, hay veces que llega la temática primero y ya es como... Pues de ahí es definir, encontrar como que un poco la emoción con los sonidos, ¿no? Pero pues normalmente es algo muy espontáneo, ¿no? Es como de... Pues surgió esta idea, suena chido y ya después el nombre, pues ahí viene. Okay. Hacemos mucho énfasis como también en los chistes locales, ¿no? Eso va mucho como... ligado a la banda. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de ustedes. Dale, dale. Y regresamos. bueno, pues son las 6:31 y regresamos a Safari. Tenemos invitados, ahora sí ya llegó el otro invitado. Y a ver, ¿cómo se llamó la canción un poco larga que acabamos de escuchar? Bueno, la canción que acaban de escuchar se llama, ahí les va, Medical Service is over today because apparently give me a ghost. Amén. Amén. Porque vi, cuando me mandaron las canciones, vi el nombre de esa canción y dije, ¿en serio se llamará así o me están choreando? ¿Pero por qué se llama así o cuál la historia? Es un poco chistoso, o sea, muchas veces también las rolas salen como del ocio, ¿no? Y ese día en particular, pues ya teníamos esa composición y nos pusimos a jugar con una aplicación del celular, bueno, con el YouTube, ¿no? Pero ves que puedes hablar y te aparece en la búsqueda lo que hablaste. Lo que pasa es que yo lo tenía configurado mi teléfono en inglés y estaba hablando todo en español, entonces todo lo que decía lo traducía y salían cosas así como bien chistosas, bien pues, locas, ¿no? En una de esas apareció eso y dije, hay que ponerle así a la canción, así, porque suena loco y nadie lo va a entender, ¿no? También es como que un poco así como, no sé, jugar, nos gusta jugar mucho con nuestras canciones. Ser un dummy, exacto. Bueno, y hace ratito, en la primera sección de la entrevista, nos contabas que, bueno, decíamos que fueron a una pequeña gran gira. Pequeña gran ahora gira. Ahora sí, ya que están los dos, bueno. ¿Qué se entiende por pequeño? Pequeña gran gira, por eso digo pequeña gran gira. Cuéntenos cómo estuvo esa onda, pues, cómo lograron así como ir hasta allá. ¿Cuál fue? ¿Cómo surgió todo eso? Bueno, todo surgió, toda esa gira surgió a partir de, bueno, José, que es el otro chico guitarrista que no está aquí el día de hoy, él se encarga de hacer todo el booking para la banda. Bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, ahí va. El resumen. Trataré de ser como que lo más resumido posible. Gracias a él conocimos a DZ, él los contactó para traerlos acá, y gracias a DZ, que es, bueno, DZ es una banda de hardcore también muy movida. Conocimos a una banda que se llama Whites, de allá de Colombia. Resulta que pues ellos vinieron a turear también el año pasado y necesitaban a alguien que les ayudara como a armar las fechas. Fue que José los contactó y fue que en cuestión como de más o menos 3 semanas pues armaron todas las fechas así gran parte de lo que es el centro de México, ¿no? Uh-huh. Fue por allá de septiembre, fueron 2 semanas. Dos semanas. Septiembre del año pasado. Okay. Y pues gracias a eso pues hicimos contacto con estos chicos y ellos nos propusieron la idea de hacer lo mismo pero allá en Colombia. Solo que pues ahora sí nosotros estamos más tontos y locos y decidimos así como armarlo más en grande. ¿Y en qué fechas más o menos estuvieron por allá? ¿Lugares? ¿O cómo? Ajá, o sea, ¿hace un mes? ¿Hace cuánto fue tiempo? Mes, ah, ¿no? ya, ¿en qué fechas? Ajá, ¿en qué fechas? Estuvimos en marzo y abril. Finales de marzo y principios de abril, hasta el 23 de abril terminó todo eso. Ok, y también nos contabas del disco. Ah, claro. Bueno, ahorita tenemos en puerta lo que es esto del disco. Y bueno, posteriormente a eso vamos a... queremos armar una gira promocional y pues ya tenemos como ideas bien ambiciosas al respecto, ¿no? Queremos armar el tour por Europa, ahorita es lo que estamos moviendo nosotros. Queremos hacer otra vez una pequeña gira en México y de ahí bajar a Sudamérica y concluir allá el tour. También queremos invitar a esa banda White. Bueno, pues ahora ya llegó el otro integrante. Yeah. Ahora que él nos platique cuál ha sido su experiencia con la grabación del disco y todo esto. Pues, ¿y cómo te llamas? Eduardo, soy ingeniero de audio de For Dummies, de sonorización en vivo. En el disco no estoy tan familiarizado, pero ha sido un buen trabajo porque, bueno, como ingeniero en audio, llegué a conocer al ingeniero que está grabando el disco de For Dummies y la verdad es que solamente escuché las primeras grabaciones que se hicieron, que fueron como las pistas nada más. Y debo decir que realmente me sorprendió mucho la grabación que se está manejando, porque a pesar de que es un trabajo, digamos, casero, aunque no es tan casero, pero el estudio que tiene este buen hombre, tiene un buen estudio. Y ya son chicos, ya son chicos. Sí, ya es un hombre. ¿Con quién están hombre. Grabando? Joaquín se llama. Saludos a Joaquín. Saludos a Joaquín. Es un buenazo. Su estudio se llama La Máquina Preservadora. Okay. Es, bueno, es un poco underground porque pues todavía no han promocionado mucho su trabajo, pero se los recomendamos, es muy... Sí, es bastante bueno. Tiene un buen equipo y sabe trabajar bien. Sabe lo que hace. Exactamente. ¿Y ahorita alguna fecha que tengan pendiente? Fechas próximas. Tenemos mañana. Los invitamos todos al ModFest, que promete estar muy, muy bueno. En el lado B van a estar, en el lado B de Mezcalina. Van a estar bandas hermanas de nosotros, de aquí de Jalapa. Y pues va a ser un festival que comprende todo un mes. Van a ser consecutivos, semana tras semana. Y vayan, pues va a estar muy bueno. De ahí también tenemos otra fecha, se me olvidó, el 6 o 7, lo de Delta. Creo que es el 7 de junio, ¿no? Creo que es el 7 de junio, cae miércoles, es que es miércoles, pero no me acuerdo si es 6 o 7. Pues igual pueden repetir sus redes para que las personas chequen. Estén pendientes a las redes, pero es 6 o 7 de junio. Vamos a traer una banda de Inglaterra que se llama Delta Sleep. Chido. Y ahí pues vamos a tocar nosotros. 7 también, de junio. También van a estar 7 de junio, ya me corrigió acá mi compañero. Chico, 7 chico. De junio y van a estar Endless y Gene Loop de la Ciudad de México. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Somos 5, contando a el ingeniero. ¿Y cómo...? ¿Cómo surgió? O sea, ¿de dónde se conocieron o cuál fue? Bueno, eso ya. ¿De la escuela o de la vida? De la vida. Bueno, yo y José nos conocemos desde... ya tendrá más de 8 años, más o menos. Nos conocimos también como pues por lo mismo de la movida de las tocadas y todo eso. Y bueno, nosotros nos gustaba ir a los conciertos de metal en ese entonces. Cuando el metal estaba muy de moda aquí en Jalapa. Cuando sonaba Craven y Afonía y todas esas bandas. Ahí nos conocimos en un slam y ya pues siempre fue como que quisimos tener proyectos. Pero bueno, tuvimos ya varios proyectos en los que fracasamos así rotundamente. Y ahora sí que Fordumis fue el tercero de esos intentos. Dicen el tercero es el vencido, la, ¿no? Tercera es la vencida, pues sí, se nos concedió, ¿no? Ya pues Orlando José lo conoció porque Orlando tocaba con una banda que se llama Los Mascatuercas. También van a estar en el ModFest, por cierto, aunque Orlando ya no toca ahí. Más adelante vamos a decir así bien quiénes van a estar en el Mod cada fin de semana, para que anoten. Y bueno, pues de ahí se armó el conecte como el baterista Orlando. Y pues ya al principio estábamos tocando nosotros tres. Después se unió Milton, que es un amigo de otra banda en la que yo también he tocado, que se llama Los Losers of Rock and Roll. Y bueno, él ya no pudo continuar y luego se integró Alfonso de la Rosa. Él lo conocimos por la escuela Yasub, porque estudiamos ahí. José y yo estudiamos ahí y Alfonso en ese tiempo estaba estudiando ahí. Y ya pues de ahí fue como nos fuimos conociendo. Okay. Yo llevo un año con ellos. Un año nos conocí primero a Orlando, al baterista, en el Via Fest, que fue un festival que armó mi escuela de ingeniería en audio. Estuvo Fordomis de invitados, fue en el 2015, creo. Creo que sí. Y me tocaron ellos, fue la primera vez que los escuché en vivo y dije, wow, esos güeyes me gusta cómo suenan. Sí, es algo nuevo en Jalapa. Y como apenas me estaba moviendo en esa onda de la ingeniería en audio, pues empecé a hablar con Orlando. Me di cuenta que teníamos varios gustos parecidos, porque aparte yo también soy baterista. Y platicamos sobre música, bateristas, ya sabes, cosas. Ajá, cosas de ese música, tipo de sí. cosas. Sí, sí, sí. Entonces, con el tiempo fue como, fui a empezar uniéndome a ellos. Y la primera vez que los sonoricé fue en el Cuyo Fest del año pasado. Y de ahí hice mi debut ya como ingeniero oficial de ellos en la presentación de la live session. Que fue en mayo del año pasado, ¿no? La pruebita. Sí, la pruebita. Hace un año. Y desde entonces pues le estamos dando a los torcitos y... cosas bonitas. Bueno, pues muchas gracias. Y pueden repetir sus redes sociales para que lo sigan. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/madrockfordummies o en Instagram también. O sea, no me acuerdo bien. Pero en Instagram está, creo, como fordummiesmx. Ya me acuerdo. Fordummiesmx. Sí, es que todas varían. No sí. Una igual, entonces es un poco lioso, pero sí, fordummies. Okay. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción así, recién salida del horno, del nuevo disco de Gorillaz, que se llama Moments. Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the moment we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moment we achieve. Best believe it's the moment. Up for the May 10. I sense the need in her grandma. Her nose has never been skating, but she's sipping third constellation. Sure. To build her squirt game, it's all like Tupac out of court, run towards camera. I'm responsive, but just check, please. If that, my man, you can't let these pass you by like TikTok. So, I'm smacking the bottom like flip flops. Made her a long range. She screamed. And now we done, we passed the test. So now lay down the rest and wait for the morning hangover to come. Clocks on the wall, the watches on the wrist. It's the moment we live. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moment we achieve, just believe it's the moment. Made up and get your head from quite dirty moments. Down the rest and wait for the morning hangover to come. Clocks on the wall, the watches on the wrist. It's the moment we live. It's the moments like this. When it's time to get ill, we'll be so ahead of time. It's the moment we achieve. Just believe it's the moment. Moment. Y continuamos en Safari. Lo que acabamos de escuchar fue Moments de Gorillaz, de su recién lanzamiento del disco Humans. Y es una, para los que no han escuchado algo de Gorillaz, es una banda virtual británica y pues ya regresó con este nuevo lanzamiento de su disco. Y es una colaboración similar a la de Plastic Beach, pero en esta ocasión es un poco más techno, rap, R&B, fueron como cambiaron un poco sus ritmos. Y Moments es una pieza que hacen en forma colaborativa con una emblemática banda que se llama De La Soul. Y bueno, como mencionamos hace ratito, que nuestros amigos invitados de For Dummies van a estar en el Mod Music Fest, que este festival se va a realizar en todo el mes de mayo, cada fin de semana, y van a contar con diferentes pues bandas invitadas. Este pues comienza mañana, que es 6 de mayo, algunos de las de los grupos que van a estar: Esquiolar, Literal Sound of Machine, Cherry A Go Go, For Dummies obviamente, y Citadel. Y la cita es en Mezcalina, en el lado B, en punto de las 21 horas, por todos los que estén interesados en ir. Ahora vamos con otra canción que se titula DNA, del disco Damn, de Kendrick Lamar. Este es un rapero y productor estadounidense, y pues vamos con esta canción. Flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this. Immaculate conception. I transform like this, perform like this. Wish out you a new weapon. I don't contemplate. I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions. I got riches building in my DNA. I got dark. I got evil that rot inside my DNA. I got off. I got trouble. Some heart. My DNA, I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine, and it's like a bird. You see fireworks, and Corvette tire skirt, the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, you almost probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably stitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side of jellyfish, I gauge. See, my pedigree most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you. This is Barla's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead, redemption, scholars, fathers, dead, with kids, and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gonna shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert, and excellent meaning extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff, gonna bleed this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, I'm emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how I wear this when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the filler, sipping from a clammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, God find the clothes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughter's brock, wearing sandals, sugar on the money, stretching to the fan, watching all the snakes, curving all the fakes, phone never own, I don't camera set, I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be our fate. Let it rotate. Sex, money, murder, our DNA. Outside. Bueno, pues ya casi estamos en la recta final de Safari. Son las 6:50 y lo que acabamos de escuchar fue DNA del disco Damn, de Kendrick Lamar. Este rapero y productor estadounidense pues hizo una entrega bastante esperada con esta canción, y no solo por sus seguidores, sino también por una amplitud de medios y músicos que esperaban con ansias esta entrega de esta canción. Y había muchas expectativas sobre este disco. Y también se detecta mucha presencia en redes sociales y medios de la entrega de este disco. Y en este disco tuvo algunas colaboraciones interesantes, como alguna de YouTube y de Rihanna, fueron algunas de las personas importantes que colaboraron con él en este disco. Y pues tenemos saludos como cada cada viernes de Safari. Saludos a Dead Burger en Plaza Real, a la donería en Adalberto Tejeda del señor Kenny, a Hugo Castillo y el licenciado Francisco Vilis, a Rafael Aparicio, a Julián Domínguez y a Ceci, y también obviamente a Gino, a Coronel y por supuesto a Platas y a Antulio, que hoy me dejaron solita. Bueno, ni tan solita, porque vinieron nuestros amigos a platicarnos de su grupo. Pero bueno, ahora sí, ya por último vamos a escuchar una canción que se llama... No, pero antes de eso se me olvidaba una cosa muy importante. También, si no pueden ir el día de hoy al Festival Mod que hoy empieza, perdón, al Mod Music Festival, también Jarocho Power se va a estar presentando en la Feria de Coatepec. Y los horarios para Jarocho Power son los siguientes. Los Aguas se van a presentar a las 7, así que si quieren ir a escucharlos, tienen algunos minutos para llegar hasta Coatepec. De ahí, los Cojolites van a estar a las 8:15, Son de Madera a las 9:30 y por último cierra Sonex a las 10:45 en la Feria de Coatepec, recuerden. Y pues ojalá puedan ir a escucharlos o a escuchar a los chicos que se presentan en Mod Music Festival. Y pues eso fue todo de Safari por hoy. Y vamos a escuchar por último Ritual Spirit del EP de Massivic Attack, que pues tiene el mismo nombre que el EP de Ritual Spirit, que su significado, que significó la vuelta a los embajadores del trip hop. Y después de 6 años de ausencia, en el 2016, pues regresan y se conservan aún, dejando un espacio para sonidos más frescos y menos decadentes que antes, después de una larga ausencia que tuvieron. Pues vamos a escuchar esto y nos escuchamos en el próximo Safari, ahora sí, como dice la canción, el próximo viernes. We'll be right back. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Dos minutos más y ya serán las 19:07 p.m. en punto, aquí en Radio Universidad Veracruzana en línea. La invitación amable para que continúe en sintonía de nuestra señal, que nace justamente en nuestro teatro estudio, ubicado en Clavijero número 24, en la ciudad capital, Jalapa de Enríquez, Veracruz, República de México. Escucharemos a continuación el concierto en mi bemol mayor para cello y orquesta de Shostakovich, en una interpretación de Carlos Prieto en el cello, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de el maestro Luis Herrera de la Fuente.